Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Connection por Enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por Enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos y ya, ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre estoy trayendo el sexy de regreso en esto que se llama Comic Connection. Conexión. O sea, primero me corrige Paco, ahora me corriges tú, Reika. Es que hay que ir poco a poco enseñándote a hablar en castellano. Estoy diciendo Comic Connection. Es complicado, ¿no? Que a tus 40 recién cumplidos no sepas hablar. Es muy importante que la gente sepa. Ayer sí, efectivamente cumplí años. Estoy un poco crudo el día de hoy. Creo que eso va a ser bueno porque voy a hablar un poquito más lento. Pero también lo importante es que ayer cumplí 25 años, Paco. Y quiero que todos ustedes sepan. En cada pierna. Cuando uno nace en 1982. Te conozco desde hace 10 años y vas cumpliendo 25 desde entonces. No, Paco. Si alguien nace en 1982, obviamente en el 2007 estará cumpliendo 25 años. Entonces, mi nombre es Carlos Llobe Moisés, como siempre. En los controles tenemos a la bellísima. Encantadora, sensual, Reika Red. Sex symbol de este programa, razón por la cual todo el mundo nos escucha. No, también ustedes tienen sus fans, ¿eh? Seguramente. Uno o dos, pero tienen. Paco tiene sus fans y yo tengo... tiene a su alter ego. Y yo tengo a Tere. Yo soy Francisco Espinosa y déjame hacer un pequeño anuncio a la comunidad. Adelante, por favor. Resulta, señores, que estoy muy, muy, muy, muy, muy enfermo. Ok. Llevo 4 días con gripa, con calentura, etcétera. ¿Calentura, pues? Entonces... Entre otras cosas, otro tipo de calentura. Bueno, calentura y temperatura. Y temperatura, exactamente. Conociendo a Paco. Entonces ¿sí? Le tienes que poner siguiente, Reika, para que desde lo que te estoy diciendo. Paco. Y ala, por favor, para terminar mi mensaje en la cámara. ¿Ya? Entonces, si de pronto escuchan una tos así que les recuerda cuando se murió su perro, cosas por el estilo, no se apuren, soy yo. Ok. Y sobre todo, si llego a contagiar a mis compañeros de cabina, no me echen la culpa a mí. Pues, mira... Hoy creo que va a ser un programa, programa. Va a ser un programa muy interesante, va a ser un programa muy aletargado y va a ser un programa con cero energía, pero créanme, estamos aquí por ustedes, estamos aquí por el amor a los cómics, por la pasión a los cómics, y espero que les disfruten, y si no les disfrutan, pues no importa, para eso tienen el blog que se encuentra en... http://diagonal/diagonal con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. En donde pueden poner todos los comentarios que quieran. Y curiosamente, tú quieres mencionar que estás muy contento porque finalmente tuvimos una gran... Bueno, déjame antes decirle a la gente que si no nos ven ahorita en Messenger, es porque la bendito MSN tiene ahorita de capricho que si no actualizamos el Messenger ahorita, no nos deja conectar. Entonces, estamos en ese proceso... Pero algo y complicado de actualizar. De seguro mínimo para ¿Ya terminó? Claro. Sí. Aparte de todo, está súper lenta la máquina además. Entonces, bueno, son la cantidad de virus que tenemos en la máquina. Pero bueno, si quieren entrar al Messenger y interactuar con nosotros en vivo y a todo color, lo pueden hacer a través de comic-conexión@hotmail.com. Y si quieren hablar por teléfono... O si de plano tienen acá la desesperación por comunicarse y felicitar a Carlos Joy Moisés. Tere, por favor. Háblanos. Si existes fuera de la cabeza de Carlos Joy Moisés. Este es el momento de hablarle a Joy. Al 90. Carlos. al 90-00-20-41. Efectivamente. Las líneas están abiertas y como les estaba diciendo, pues pueden hacer cualquier tipo de comentario en nuestro blog. Y tuvimos mucha suerte porque esta semana fue una de las semanas más heavy, se podría decir, más pesadas de comentarios, en que tuvimos una gran y enorme cantidad de comentarios. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que comentaron. Hay personas que nomás comentaron para decir hola, un chavo nuevo que se llama Remy. Sí, sí. Nomás dijo hola, ¿qué tal? Nomás quería decir que estoy aquí. Otro chavo que se llama Jock, J-O-K, hizo dos o tres preguntas. Hoy te mandaron felicitaciones un chavo nuevo también. Ah, ok, muchas gracias. Etcétera, entonces Tere, Mari, Snows, claro que sí. Preguntamos The Anger, obviamente. Y desafortunadamente un tipo de insecto extraño llamado Alex Cruz. Déjalo, no, ya basta. Insisto, ni una mención más, ni un nombre más. Ya estuvo bien. Ya, oye, o sea, ¿qué aporta? O sea, ¿aporta algo bueno? No, absolutamente no. El día que aporte algo bueno, hablaremos de él. Pero fíjate que, hablando de aportar, creo que es importante tanto para el programa como para nosotros en particular, agradecerle a toda la gente que nos ha estado apoyando desde el principio. Así es. Y que particularmente esta semana ha sido como muy noble de su parte, ¿no? Además de que nos siguen pegando en el blog de John Hart. Claro que sí. En La Covacha. Ah, con Cropper también, me imagino que nos está echando la mano. Por ejemplo, no lo he visto últimamente, creo que desde que entró a la escuela claro. Ha estado como ocupadón. Y también pero ahí está, nos hicieron un comercialote en la página de Living with Shine, muchísimas gracias. Blog, nos mencionaron, pegaron el programa, está muy chido, muchas gracias. Y pues nomás como que en general también Miguel Ángel Hernández Cedillo, que espero que esta vez el programa no tenga problemas de grabarse, porque cada vez que lo menciono resulta que algo pasa y se cae el programa. Sí, porque también se volvió el caer el programa de la semana pasada, ¿no? No, el de la semana pasada es... Bueno, por un tiempo mucha gente tuvo problemas para bajarlo, pero yo les digo, DeepShare, que es la manera que subimos el programa a internet, siempre tiene problemas. Ténganle paciencia, si no va a la primera, vaya a la segunda, si no a la segunda, a la tercera. De una semana. Sí, así es. ¿No lo pudiste bajar? No, hasta... Bueno, pero lo viviste. Sí, pero me gusta escuchar sus voces de ustedes. Ah, gracias. Sí, especialmente ahorita que tenemos catarros, sonamos mucho más sexys. Ajá. Uy, sí, sobre todo. Me gustaría darle las gracias también a todas las personas que me han tocado por Messenger. Nos hizo el paro, la gente de Supercomics nos está promocionando. ¿Ah, sí? En supercomics.com.mx. ¿Qué está pasando con Supercomics? Eso, hasta donde yo sabía, era una... Es una revista de cómics. Fue una revista que salió por parte de la misma gente que hace Superluchas. Ajá. Pero duró como 14 números y la tuvieron que cerrar. Y también tenía muchos, muchos problemas. Yo sentía que no tenían suficiente información, como que eran muy superficiales los artículos. Les pasa lo mismo que pasó también antes con una revista que también sacaron los mismos cuates que hacían Luchas 2000. Ajá. Que bueno, el tipo de revista no ayuda mucho porque es como para un determinado tipo de público. Entonces agarraron el mismo formato que la revista de luchas. Sí. Segundo, son como más gente que se dedica a dar la nota de forma rápida. Por eso creo que igual el formato de blog que tienen ahorita les ayude más que la revista. Y bueno, ahorita ellos están empezando, tienen como colaborador a un buen amigo nuestro que se llama Gustavo Martínez. Alias mi padre, padre. Es una gran persona, un gran conocedor de cómics y está colaborando ahí. Sí, una de las pocas personas que al igual que yo puede no solo dar los nombres de toda la legión de superhéroes, sino también sus identidades secretas. Sus alter egos. Y además, ¿de qué planeta vienen? Es muy difícil hacer eso. Excelente, sí, yo lo sé. También está Everardo Ferrer. Uh-huh. Que ha sido un articulista de cómics por toda su vida, ¿no? Sí, tiene como 15 años haciendo artículos de cómics. Ya le empezó en una revista independiente que se llamaba La Banda Rockera. Okay. Y de ahí, por la forma en la que escribía y por el contacto que llegó a tener con el medio, poco a poco fue como colándose y otras revistas le solicitaron sus Y ahorita sus artículos ya su cómic está de regreso. Está por internet y lo están promocionando. Entonces, qué bueno, digo. Yo siento que una de las peores cosas que tienen los cómics ahorita, y tú lo mencionaste alguna vez con lo de que estaba sucediendo con la Guerra de Siniestro, es que están hechas para los conocedores, no están hechas para la gente nueva que entra. Entonces, teniendo revistas como Comic Zone o Secuencial o Supercomic, ayuda mucho a las personas que quieren entrar al medio han abandonado por mucho tiempo y necesitan saber qué es lo que ha sucedido. Uh-huh. Y particularmente creo que todos aquí le queremos dar un fuerte agradecimiento por su tercera entrega. A Kiki Moniki. Ah, claro. ¡Mua! Muchísimas que nos gracias. Hizo el favor de darnos una tercera tira con nuestros alter egos de tira, con una gran tira además. Y creo que eso es agradecerse, Joy. ¿Tenemos cuánto? ¿4 meses al aire? ¿4 más meses o menos, y cachito? 19 programas con este. Más o menos. y la gente se ha portado muy noble con nosotros. La gente, sin pedirle, sin tener que presionarnos. Algunas personas más que otras, sin exacto. duda, ¿no? No que no quisiera mencionar nombres. La gente ha sido muy noble. El artículo que nos hizo Camelo también en su artículo, etcétera. Sí, sí. Eso es muy interesante, ¿no? Y tú también quieres mencionar algo acerca de los comentarios que recibimos. Te preocupó mucho el comentario del The Anger, ¿no? Que tú sentías que él se sentía agredido o se sentía que tal vez no debería de participar en el blog. Y bueno, yo también ayer llegué borracho a mi casa después de festejar y puse un comentario muy... Y lo presuma. Un programa... Puse un comentario muy, muy, muy fuerte. Pues es que te entiende en que cuando Joey tiene que festejarse así solo, es necesario. Pues sí, digo, porque el alcohol me olvida mi soledad. Pero lo más importante de decirles a todos ustedes que llegué un poquito borracho. Escribí algo muy fuerte hacia alguien que me cae muy mal en el blog y puse ahí que si seguía con sus tonterías lo iba a borrar todo y Paco me hizo ver la razón y básicamente la razón es que no podemos admitir la censura. No debe existir la censura y menos en algo... como algo de los cómics, porque siempre hay gente que lo va a ver de una manera objetiva, verlo de manera subjetiva, pero al final de cuentas siempre hay una pasión. Entonces, pues, hay que dejar y permitir todas las opiniones y no poner un alto o poner un paro. Entonces, pues, y bueno, a nadie, ¿no? A final de cuentas, por cretino que pueda ser, no hay claro, que callar a nadie, ¿no? Una, dos. A mí me preocupa porque The Anger menciona en su mensaje. Sí, sí, sí. Que si a él algo no cae bien, entonces él con cualquier, él se puede ir y no pasa no, nada, no. No, se trata de eso. No, y aparte creo que al final de cuentas alguien ha sido participativo en el programa y tal, ha sido The Anger, ¿no? Yo lo dije alguna vez, tengo mis problemas con él, no de que me pelee con él o que me caiga mal, sino que tenemos como diferencias de opinión. Pero no solo por eso. Pero no por, exacto, no por eso queremos que te vayas o que te retires, ni mucho menos, y eso va para todos, ¿no? Segunda, nosotros nunca hemos dicho que no nos critiquen, al contrario. Critíquenos, coméntenos, díganos qué les parece bien, qué les parece mal. Que estamos haciendo obviamente, bien, estamos si lo hacemos o no lo hacemos ya sería cuestión de que nosotros nos sentemos a platicar. De nuestro criterio y de nuestras metas, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, dos personas que empezaron en este programa comentándonos y haciéndonos críticas que tomamos o no tomamos en cuenta... Ha sido Camelot, para empezar, que nos hizo una crítica muy larga. Sí, sí. Y muy concreta, además, al cual no podíamos decirle nada más que gracias. Claro. Y otro fue Raúl Valdés, el dibujante de Living with Shine. Y curiosamente... Que de hecho nos habló la semana pasada y tal, entonces... No, y también en el mismo DJ Snows, me acuerdo que nos escribió un mail muy, muy largo diciendo qué le parecía bien y qué le parecía mal. Y curiosamente hizo un comentario acá que ha sentido que todas las cosas que él veía como defectos del programa, ahorita ya siente que son las fuerzas del programa. Entonces, bueno, ¿qué les podemos decir? Este programa lo hacemos para ustedes, lo hacemos para nosotros y más que nada lo hacemos para el mundo de los cómics. Entonces no sé si y ya con sea mucho gusto, aunque yo no sepas mucho no de sé esto. De cómic y, nada. Y no solo eso, te tienes que chutar el caldo de naco. El caldo de naco. Todos los jueves. Desde Six Flags, o sea, imagínense. Sí, sí, sí. Imagínense desde dónde viene. Vengo de la universidad, vengo desvelada, vengo todo, entonces. Son cuatro autobuses y dos taxis para llegar hasta acá. No se trata de que tampoco nos erijan un monumento ni de que nos pongamos como héroes. No, para nada, para nada. Bueno, si lo quieren hacer conmigo, pero chido. Bueno, tenemos que irnos a una canción ya. ¿Sabes qué? Ahorita esta canción, obviamente, me toca a mí poner esta canción. Y esta la voy a poner con mucho amor y con mucho cariño. Una mujer que yo adoro, una mujer que yo amo y que desafortunadamente me ha roto mi corazón. Para todas las personas que tuvieron la desgracia de este domingo pasado ver MTV, los MTV Video Music Awards, notaron que una de las mujeres más hermosas del mundo, Britney Spears, está gorda, está aguada, está fea. Se ve como borracha, ya ni puede hacer de bien el playback, ¿no? Se ve muy muy mal y lo peor de todo es que no solo está gorda, fea y aguada, sino que te recordó a ti mismo. Nos vamos con una canción que me recuerda sus buenos momentos, cuando estaba guapísima, preciosa, delgada y tiene un cuerpazo. Para todos ustedes es Oops, I Did It Again. Están escuchando Con Mi Conexión por EntuRadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Than just friends. Oh. like the crush, but it doesn't mean that I'm serious. Us to lose all my senses, that is just so stupid me. Oh, baby, baby. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby. Oops, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so stupid of me. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Oops, I... puedo creer lo que es este mal hablado tan todo el tiempo. Ah, perdón, ¿estamos al aire? Ya. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Diego Moisés, estamos acá de regreso en Comic Connection. Y les volvemos a pedir una disculpa porque se nos cayó el sistema. El sistema se cayó cañón. Bajo, yo creo que, bajo la maldición de Britney Spears. Yo creo que muchos de ustedes han de haber estado muy contentos porque se echó a perder exactamente en el momento que estaba poniendo mi canción y pues desafortunadamente ya perdí mi oportunidad. Y pues, ups, it happened again. Ya se nos cayó el programa, ya subió otra Ojalá vez. Ojalá podamos recuperar la No parte sé que si estamos bien grabado. Al aire. Les pido, por favor, a cualquier voluntario que nos marque al 9000. Por favor, porque no puede. 2041. 9000-2041. Nomás para saber si estamos bien al aire, si todo está saliendo sí, bien. Sí, porque ahorita la bronca es que también, de hecho, se nos cayó el sistema. ¿El Messenger? Porque Messenger está de necio, que a fuerza quiere cargar una. Entonces, básicamente, una al igual que la computadora. Y nosotros todos tenemos virus. La computadora tiene virus, Paco tiene su virus, yo también. Yo y no. Reika nomás tiene su mala actitud de siempre. Bueno, ¿qué te parece si ahorita hablamos? Nos vamos pasamos a lo que a tenemos tema. Que hablar, sí, sí, sí. Que son los cómics. Hace creo que fue como 2 semanas, tú me dijiste algo muy muy bonito y muy triste a la vez. Que hace 2 semanas hubiera sido el 90 aniversario o los 90 años de Jack Kirby. Uh-huh. Y pues el gran hombre ha muerto, pero lo que me da gusto de eso es que obviamente murió siendo, descubrimos que es Virgo, al igual que yo. Entonces, yo también, al igual que Jack Kirby, tengo la grandeza en mis manos. Nada que ver, patético. Tengo la grandeza en mis manos. O sea, yo podría ser Carlos Jack Kirby Moisés. Sí, bueno, casi, si hacemos una cuenta también de la gente que seguramente no tiene nada que ofrecer a este mundo que sea en Virgo. No creo, los virgos somos la neta. Pues, Adolf Hitler es Virgo. Ok, eso explica. Muchas cosas. Mira, nomás me gustaría decir a todas las personas que no sepan quién es Jack Kirby, por favor, aprendan quién es Jack Kirby. Traten de comprar de hecho, los esenciales. Y ahorita lo pueden redescubrir porque está Marvel en una de estas escasas, brillantes ideas que tiene últimamente. Ajá. Está sacando lo que se llama Avengers Classics. Sí, sí, sí. Son reimpresiones de los primeros números de los Avengers por Stan Lee y Jack Kirby. Y también pues, están y los librotes portadas nuevas de Arthur Adams. Sí, también están los libros los gigantescos, que son esenciales, que reimprimen 20 cómics en blanco y negro por una cantidad muy baja. Sí. Y también están ahorita el Omnibus que va a salir de DC. El Omnibus que va a salir de DC, donde exploran todo el Fourth World de Jack Kirby. Y déjame decirte, si algo tenía este individuo, tal vez no era el mejor, ¿cómo se podría decir esto?, guionista de los cómics. Tal vez no ponía todos los puntos y todas las comas a la hora de hacer sus historias, pero el nivel de imaginación que este hombre poseía era increíble. Y yo creo que si, para las personas que quieran en serio ver el mejor homenaje que jamás se le ha hecho a Jack Kirby, consigan Supreme número 6, escrito por Alan Moore, que es una oda, un homenaje. Supreme The Return. Supreme The Return, exactamente. Supreme The Return, número 6, es una oda, es un homenaje, es una carta de amor al imaginauta más grande. Supreme 6 creo que es Rob Liefeld y no. Supreme The Return, número 6, cómprenlo, por favor. Es el mejor homenaje al mejor artista y más grande creativo e imaginauta de todos los cómics. Y qué triste que mencionas a Rob Liefeld, porque adivina qué. Rob Liefeld regresa a los cómics. He did it again. Yo quiero saber quién es la persona que está exigiendo el regreso de Rob Liefeld a los cómics. 9000 su mamá. 2041. Si alguien me puede decir qué puede traerle Rob Liefeld a los cómics, porque estamos de acuerdo, olvidémonos de que no conoce la anatomía, digamos, uno puede hacer el caso de que Jack Kirby tampoco conocía mucho de la anatomía. Creo que el mejor de esos artistas antiguos que sabía de anatomía era John Romita, ¿no? O tal vez John Buscema, porque también Sid Ditko, sus personajes eran como que muy extraños también. No, El mismo Jack Kirby, uh-huh, parte de su gran fuerte era la distorsión de esa anatomía, no era muy correcto en su formación. Pero la cosa es que si vas a formación, porque si vas para correctos de esa generación, por ejemplo, está Kurt Swan. Pero Kurt Swan lo que hacía es que era muy correcto, pero era muy estático. No era dinámico. Exactamente, en el caso de Jack Kirby lo que hizo fue dominar la anatomía, llevarla tres pasos más allá, deformar un poco para alcanzar ciertos... Pero la deformación tenía un porqué. Exacto. Tenía una razón. Había un entendimiento de la forma. La deformación de Rob Liefeld es asquerosa, es sin fea. Duda, sí. Y lo peor de todo es que no solo nos va a exponer a esta basura en un cómic que es el de Youngblood, que fue una creación de él, uno de los primeros cómics, sino es el primer cómic que salió de Image. De hecho, fue Image, el primer cómic que salió de Image. También va a destrozar un cómic de Marvel. Para las personas que no ubican mucho este personaje, es un personaje que no es muy gracioso, no es muy divertido, pero es como que tiene su nostalgia. Se llama Killraven. Básicamente, lo que hace Marvel, adaptan la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y tienen a un hombre, un gladiador estilo Espartaco, que se enfrenta contra estos marcianos que invaden la Tierra. Hace como 2-3 años, el brillante Alan Davis escribió y dibujó una serie, y nomás para que veas qué tan malo es el personaje, ni Alan Davis pudo rescatar a Killraven. Y adivina quién le va a dar el personaje ahorita. ¿A quién le va a dar? A Rob Liefeld. Y lo peor de todo es que supuestamente va a ser el mundo de Marvel en el futuro. Y va a ser Killraven y los Avengers. ¿Y quién toma el lugar del Capitán América? Killraven. Dios mío. ¿Ya le dieron el Capitán América a Rob Liefeld una vez? ¿Qué pasó? Un asco. Exactamente. En general el Heroes Return fue bastante vomitivo. Reborn. Heroes Return fue bastante vomitivo. Resulta que hace como 10 años, como 11, 12 años, sí. Marvel crea que este personaje llamado Onslaught, que supuestamente es el subconsciente de Charles Xavier, uh-huh, que decide un día que va a acabar con el universo Marvel. Entonces, el punto es que al principio lo tratan de tener los mutantes, pero como es mutante, entonces alimenta de los poderes de los demás mutantes, un asco. Y al final se tienen que sacrificar los otros héroes de Marvel. Los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, el Hombre de Hierro, Hulk. Mueren, pero lo que pasa es que cuando entran a esta criatura crea un otro mundo de bolsillo, sí, en el cual aparece Heroes Return. Heroes Return se vuelve este intento mercadológico de relanzar los cuatro números grandes, los cuatro héroes, cuatro títulos grandes del universo los Marvel. Los Avengers, Fantastic Four, El Hombre de Hierro y Capitán América. Captain America, que eran por los creadores de Image. Jim Lee y Rob Liefeld. Dos iban a estar a cargo de Jim Lee, que fueron Iron Man y Fantastic Four. Y Captain America y Avengers iban a ser por Rob Liefeld. Si ustedes los leen, ninguno es leíble, ¿no? Tú regresaste a los cómics en esa era, sí, ¿no? Sí, tuviste sí. La desgracia. Sí, y de hecho, la bronca es que así como que me ganó la nostalgia. Y dije, güey, Jim Lee volviendo a Marvel y no sé qué. Claro. Entonces llego a mi tienda de cómics, me suscribo, y Dios mío, ahí los tengo todavía, pero... No se los recomiendo a nadie, de verdad. Me dijeron que los de Nadie. Captain America de James Robinson mejoraron un poquito. No, demasiado poco, demasiado poco. El problema es que además surge en el momento, interrumpen uno de los mejores momentos de Captain America, que es cuando está Mark Waid y Ron Garney. Qué bueno era ese Ron. Que era buenísimo. Porque no hace nada espectacular, nomás cuentan buenas historias, bien contadas. Y se mantiene, ¿no? Entonces empieza Heroes Reborn, que es un asco. El más leíble, de hecho, fue Iron Man, que era Scott Lobdell y Walt Spurtasio. Ah, el problema es que por la narrativa de Walt Spurtasio te tardabas 4 números en que te contaran una historia. Yo lo que no entendía de Walt Spurtasio, cuando él empezó haciendo Punisher... Era muy bueno. Me encantaba su arte, y después se enfermó su mamá, se murió su X-Factor fue... Muy bonito, fue excelente, muy bonito. No me gustaban excelente. Los trajes, porque eran como que muy iguales, ¿no? Muy simplones. Pero su X-Factor era muy lindo. Pero bueno, hablando de cómics que van a llegar, que creo que pueden tener una posibilidad de ser buenos, son dos de Alex Ross, y ahorita mencionamos a Capitán América, va a venir un nuevo cómic de Capitán América con los invasores. Déjame decirlo nada más por pura frustración. Por favor, dilo. Ya pudimos abrir todos los messengers de la estación. Menos el de Comic Conexión. Menos el de comic-conexión@hotmail.com. Pues señores, entonces parece que ya es contra nosotros, ¿eh? Si no se pueden comunicar, ¿Por qué no das otro de los messengers para que lo agreguen, Rica? En turradio@hotmail.com, así de simple. Perfecto. Agréguenlo, por favor, aquellos que nos estén escuchando, para saber que nos estén escuchando, porque ya estamos así como muy nerviosos, ¿eh? Y si no tienen la opción, obviamente, de marcarnos al 90002041, si no, pueden entrar a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Nomás, y si no quieren salir al aire, si les da miedo, si les da pena, si tienen problemas con escuchar su voz al aire, no importa, nomás le dicen a Reika, se está escuchando todo bien y nos está gustando el programa, estamos detestando el programa, ya queremos escuchar más música de Britney Spears. ¿Ya entró? Perfecto. Reika, eres mi heroína. Entonces, digo, va a salir este nuevo cómic de Capitán América y los invasores, escrito por Alex Ross. Y si algo le tengo que agradecer a Alex Ross, es el verdadero amor que le tiene a los personajes antiguos. No, y en general, ¿no? Yo particularmente como artista no soy gran fan de Alex Ross. Sí, que sí. Por cierto, nuestro buen amigo John Hart nos hizo el favor de mandarnos a comic-conexion@hotmail.com. El póster o la portada de Alex Ross. Es la portada de TP de Héroes. El TP o la novela gráfica que van a salir de Héroes. No es novela gráfica, hardcover, perdón. Quería decir hardcover. Sí. Nos mandó la portada y se ve muy bonita. Insisto, yo jamás he sido como gran fan de... A mí me encanta Alex Ross. No sé, ¿será que yo crecí con George Pérez? Con Sienkiewicz, con John J. Moth, con Kent Williams, que eran otro tipo de... Oye, hablando de cómic pintado, que yo veo a Alex Ross y te juro que me recuerda a los que pintan la Atalaya o cosas por el estilo. Esto nomás va a salir de la nada, como un pequeño tangente se me acaba de ocurrir y lo tengo que mencionar. Acabas de mencionar a Bill Sienkiewicz. Yo he mencionado qué tanto detesto los últimos cómics de Frank Miller. Me gustaría decirles a todos, Elektra Assassin de Frank Miller y Bill Sienkiewicz, uno de los mejores cómics que jamás han existido. Es muy fácil conseguir el TP, consíganlo, corran a comprarlo. El arte de Bill Sienkiewicz es difícil, pero es muy bueno. Fue de las últimas novelas gráficas originales que sacó Marvel. Porque en general tuvieron como en los 80, de la mano del gran Jim Shooter. Ajá, sí. Deciden sacar su línea de novelas gráficas, que eran estas historias en formato grande. Novela gráfica, originales con personajes de Marvel. De donde sale God Loves, Man Kills de X-Men. Que es la inspiración para X2. Exactamente, donde sale la película de Dazzler. Dazzler the Movie. Los primeros nuevos mutantes. Ajá. También sale la muerte del Capitán Marvel. Sale uno de Thor por ahí. Sale uno buenísimo que se Danny llama... Nick Fury y Wolverine, que es muy chistosito. Es muy bonito, pero salió uno buenísimo. Por Jim Steranko, además. Que era The Attack of the Living ¿cómo se llama? Pero salió uno buenísimo. Y uno de los últimos fue Elektra Assassin. The Living Monolith. Buenísimo. Uno de los últimos fue Elektra Assassin, que yo cuando empecé en esto era como leyenda, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? Antes de seguir, vemos quién está en Messenger, por ¿Tenemos favor, Rebeca. ¿Tenemos alguien en Messenger? Así es. Tenemos a Juan Israel, Doctor Mostro, Snow, Renatita, o no Renatida, ¿cómo dice? Insorte Renatida. Ajá. Corcus, Víctor, Taboman y los que vayan llegando. Y también ¿no? me gustaría darle las gracias a Doctor Mostro, porque yo constantemente estoy tratando de recomendar cómics en este programa, o les recomiendo cómics a través del Messenger, y nadie me hace caso. Doctor Mostro, cómic que le recomiendo, cómic que compra, y también me gustaría darle las gracias a John Hart, porque finalmente va a comprar un cómic que le recomendé, que es uno buenísimo, que son todas las historias de DC escritas por Alan Moore. Por Alan Moore, sí, sí, sí. Buenísimo ese, que se tiene que comprar, ¿eh? O sea, es un buenísimo. Y por decir, ahí hay una de las mejores historias. Ah, espérate, tenemos una llamada por teléfono. Creo que sí quiere salir al aire. Vamos a ver qué nos dicen. A nuestra bella asistente Emilio Rueda nos está trayendo la. Gracias, gracias, Emilio. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Con quién habla? ¡No me digas! No, soy Chavo Man. ¿Cómo estás? ¡Qué lástima! Oh, pues ya ves, nos estábamos emocionando, ya, man. Ya lo puedo retar a dos o tres caídas. Ah, pues ya ves, aquí uno siempre queriendo servir. ¡Felicidades, Joey! Ah, muchas gracias, Tavo, muchísimas gracias. Sí, yo conozco a Joey desde hace un buen par de años. Y... desde hace mucho menos de 25 años, es lo que quieres decir, ¿no? Y desde que lo conoces, yo era 25, un ¿no? Yo iba en el kinder cuando ¿sabes qué? Tavo, estamos perdiendo la llamada. ¿Qué pasó? Estamos perdiendo la llamada, ¿eh? Una más de esas y accidentalmente te podemos colgar. A fuerza, hombre. ¿Qué nos quieres comentar, compadre? Pues quería hablar para felicitarte. Gracias. Ya sabes que tienes el apoyo de todos nosotros en las necesidades de algunos posteadores. No, es lo que suele suceder, no hay ni un solo problema. Pero pues ya ves. Y también pues a felicitarlos a todos, qué bueno que están aquí, que se mejore Paco, qué bueno que ya se mejoró Reika. Ajá. Y pues para eso hablaba. Pues muchísimas gracias, Tavo. Muchas gracias, hermano. ¿Te gustaría ganar algo? Porque tenemos muchas cosas que regalar, ¿eh? Ah, bueno, pues ¿te gustaría un Comic Zone número, ¿qué es? El número 3, con la portada de la Mujer Maravilla. Es más, vienes aquí y escoges tu Comic Zone. ¿Sí? Sí, ¿tengo que contestar algo? Ah, pues si quieres contestar, a ver, ¿qué te parece? Para que hacerlo interesante. A ver. ¿Algún villano? ¿Cualquier villano de la Mujer Maravilla? ¿Cualquier villano de la Mujer Maravilla? Buena pregunta, me encanta la Mujer Maravilla, pero casi nunca la leo así. Chita, eso. Paco, eres terrible. Pero bueno, muchísimas gracias, Tavo Man, ya te ganaste tu Comic Zone. Ahí te mando un correo electrónico para decirte cómo lo puedes venir a buscar, ¿ok? Muchísimas gracias por la llamada. Órale, nos vemos. Gracias, hermano. Bye. Y así de fácil es ganar en Comic Connection. Así somos de nobles. Y antes de tener. Imagínate. El día de hoy es un día especial para todos nosotros, para nuestros escuchas y para nosotros. Porque es mi cumpleaños, obviamente. No fue ayer tu cumpleaños, pero hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy termina el evento Comic Conexión. ¡No! Sí. Hoy es la última entrega de los Jóvenes Protectores. Uh-huh. Se las dejamos para que la disfruten y de ahí nos hilamos a una canción. Ellos son los Strokes con Reptilia. Nosotros regresamos después de este corte larguito. Seguimos hablando de cómics. Están escuchando con mi conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta el rato. Capítulo anterior. Sí, sí, muy bonita historia. ¿Pero cómo encajó yo aquí? No es una jeringuilla estúpida. Es un monstruo mecánico creado para combatir los poderes de mis enemigos. No se le puede vencer con la fuerza, ¿entiendes? Por supuesto que entiendo. No se le puede vencer a base de fuerza, pero sí con la mente. Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¡De esta manera! Los ojos de Lucila se tornan blancos, al tiempo en que las líneas de sus ojos crecen y se bifurcan creando unas grecas en su rostro. Una corriente de aire la cubre y los tentáculos mecánicos explotan con fuerza. Héctor quiso cerrar la pinza en donde Lucila se encontraba, pero los sistemas no respondían. Su enemiga se había adueñado de todo. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? ¡Ese es él, Héctor! ¿Te aterra saber que el factor sorpresa se ha vuelto en contra tuya? Deseabas conocer el auténtico poder, ¿cierto? ¡Ahora pruébalo! El cristal de la cabina se rompió en mil pedazos. Asimismo, el cinturón se trabó y aprisionó a un aterrado Héctor, que no daba crédito a lo que sucedía. ¡Qué triste! Has decidido seguir los pasos de tu padre, quien fue derrotado hace años por el hombre abducido. Ahora ha llegado tu turno para que se te diga hasta nunca, Héctor Van Zom Jr. Por medio de su poder mental, Lucila activa el acento expulsor, el cual sale disparado con una increíble fuerza hacia cualquier lugar, mientras escuchaba una voz amenazante que se alejaba con rapidez. ¡Malditos sean, Jóvenes Protectores! ¡Juro que regresaré y me vengaré! Y otra cosa, ¡jamás le digas maldito a mi árbol! Al desaparecer el enemigo, Lucila utiliza lo que le queda de su poder para destruir por completo aquella máquina, Después, lentamente cae al piso de rodillas y se lleva ambas manos hacia sus sienes para masajearlas. Los otros tres chicos logran incorporarse y corren hacia donde está ella. Lucila, ¿te encuentras bien? Sí. Pero, ¿estás sangrando por la nariz? Oh, sí. Por eso no me gusta manifestar mi poder. Siempre termino con una terrible jaqueca. Pero todo ya regresó a la normalidad, ¿no es cierto? Me pregunto si volveremos a ver a nuestro buen Héctor. No lo sé, amigo. Pero creo que trabajamos bien como equipo, ¿no creen, amigos? Sí, no estuvo mal para un cuarteto de inadaptados desconocidos. Propongo que nos unamos para luchar juntos en contra de las fuerzas del mal, así como lo hicieron anteriormente los héroes. Total, el nombre ya lo tenemos y a mí, Miss Darkie me bautizó como Corriendito. Me gusta la idea. Yo, Puñetazo Limpio, acepto formar parte de los Jóvenes Protectores. Yo, Doncella, acepto luchar al lado de ustedes hasta terminar con toda la maldad. ¿Y tú, Lucila? No me molesta que me llamen Darkie. Y en cuanto a hacer equipo con ustedes, solo puedo decirles que ya saben en dónde encontrarme. Hasta pronto, Jóvenes Protectores. Y de esa manera, se había formado un cuarteto de jóvenes poderosos, dispuestos a seguir los pasos de los héroes legendarios. Y tal vez, en un futuro, también sean escuchadas las hazañas de este nuevo equipo, los Jóvenes Protectores. Los Jóvenes Protectores es una producción de Versus Medios para Comic Connection. Todos los derechos reservados, 2007. Yo no sé por qué hago estas pendejadas, pero soy Corriendito. Quisiera mi tono celular, marca al 01-800-69-69-69. Estamos de regreso aquí en Comic Conexión por enturradio.com. En tu radio. Messenger Rica. Por eso la onda era que recibieras si te fueras a Messenger Rica. ¿Por qué no dijiste en tu vida? Ah, ok. Porque Paco, si no lo dice él primero, no quiere jugar, o sea, con nosotros. Exacto. Estamos en tu radio. En tu vida. Okay. Muy bonito. A ver, ¿a quién tenemos en el Messenger? Anda, The Anger. ¿Cómo estás, The Anger? Punto número uno. Uno de los mejores inicios de Punisher. ¿Sí? Que he leído es el de Ultimate Punisher, precisamente. ¿Ultimate Punisher? ¿De qué? De Bill, ¿quién sabe qué? ¿De qué? ¿De Brian Michael Bendis? ¿Brian Michael Bendis? No, Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz. Ok. Ok. Dos. Algún día escucharemos a Reika de buen humor. Mira, nunca. The Anger. Si vienes a verme ya. Mi amor, ya, pues nomás vea lo próximo. Ya, que dice... No te enojes. Por primera vez está leyendo lo que nos escriben en Messenger. Déjala que lea lo está que bien, nos escriben. Está bien. Eres un naco. O sea, ¿yo? Sigue, Reika, por favor. También dice que... When Deep Colors Bleed, que tú sabes de qué habla. No, si lo dices bien, tal vez. Pues léelo tú, entonces. A ver, sí, párate y léelo. Tanto quieres estar junto a los controles, léelo. ¿Dónde dice? Deep Colors Bleed, yo no sabe de qué hablo. Deep Colors Bleed. Ay. Estoy contigo, The Anger. Sí, lo que quiera que sea que hayas dicho, estamos contigo. También anda... Augusto. Augusto, ¿cómo estás? También Ali. Ok, hola, ¿cómo estás? Saludos. Corcus, también anda Camelot. Saludos a todos ustedes. Camelot que nos escucha desde... Canadá. Y que nos marcó desde Canadá. Muy buena onda el señor Camelot. Y bueno, tenemos varias cosas y tenemos... Sí, de hecho, ahorita me mencionaba Camelot. Espérenme, ¿sí? ¿Puedo mandar un beso que me están pidiendo? Por favor. Sí, sí. Y también, Paco, ¿le podrías mandar un beso a la señorita Natasha que nos acaba de hablar en el corte? Que sí, tuvimos, ¿no? Nos mandó, nos habló acá al programa, al 90002041. No solo para, besos, sino beso con cariñito y toda la cosa. Natasha, para decirnos que le gusta el programa, que nos manda muchas felicitaciones a todos nosotros y que a pesar de que los problemas que hemos tenido el día de hoy con el programa y con la salida y con esto y con aquello, que sigue escuchando y le gusta mucho el programa. Muchas gracias, muchísimas Natasha. Muchísimas gracias, Natasha. ¿Qué nos querías decir? Sí, Camelot me mencionaba una triste noticia para el medio comiquero mexicano. Un artista nacional de mucha trayectoria, ajá, de nombre Alberto Hinojosa, conocido entre nosotros como Negro Hinojosa, que en los últimos 3 años estaba haciendo un cómic semanal que salían 2 páginas de su cómic los miércoles, me parece, en el periódico El Metro. Ajá. Un cómic llamado El Gato, acerca de un luchador urbano, etcétera. Un luchador, más bien, que tenía tintes de detective urbano, estilo El Spirit. De hecho, era uno de estos artistas con una enorme, enorme influencia de Will Eisner. Okay. Alberto Hinojosa falleció el día de hoy, o la madrugada de hoy. ¿Cuáles son las causas? ¿Todavía no lo han dicho? Según no estaba muy viejo, estamos de acuerdo. Según los primeros reportes, fue un ataque de hipoglucemia. Ouch. Parece ser que desde ayer estaba mal. En la agencia de publicidad en la que trabajaba, lo mandaron a un hospital. En el hospital, uh-huh, él no quiso quedarse en el hospital, se fue a su casa. Okay. Y hoy, cuando no se reportó, fueron a su casa, tuvieron que hablar al MP y todo para poder abrir su departamento y lo encontraron, uh-huh, muerto. Entonces, pues bueno, es una muy triste noticia, sobre todo porque... Y qué fea manera de morir solo en tu casa y que la gente tenga que romper la puerta para encontrarte, es horrible. Es triste por muchas cosas, ¿no? Sí, además, sí. Particularmente a mí me pesa porque es uno de los pocos colegas del medio a los que sin ningún tipo de reparo podía llamar profesional, ¿no? Uh-huh. Hay cada vez menos los artistas con una solidez gráfica y con una solidez narrativa. Okay. Y con una intención clara en su trabajo que... Perder a un artista así, sobre todo que, como bien dices, era muy joven. Y también que no se crea parido por los dioses. Yo tuve el gusto de conocerlo alguna vez en mi programa pasado. Buena persona. Era un gran tipo. Sí, sí. No es así como que muy egocéntrico. Hasta cuando le preguntabas acerca de su trabajo, como que de una manera muy tranquila te explicaba las cosas. No se daba sus golpes de pecho, sino que era el mejor que jamás había existido. No, y aparte era como este tipo de artistas con una influencia muy vasta, ¿no? Era muy clásico en su estilo, tenía influencias de de los grandes artistas de la tira cómica como Hal Foster, okay, o el creador de Star Wars, Flash Gordon, el Príncipe Valiente, etcétera. Exactamente. Etcétera, y además tenía como en su diseño de página, perdón, ¿sabes qué? Acabo de cometer un error y si no lo corrijo, Alex Cruz me va a crucificar. Alex Raymond crea Flash Gordon. Hal Foster es el Príncipe Valiente. ¿Otra y vez me parece que Tarzán. Ya. No, sí, es para evitar sus tonterías en el blog. El caso es ha fallecido Alberto Hinojosa y yo particularmente me quedo triste por su pérdida, porque fallece antes de poder ver publicado el recopilatorio de sus tiras del gato, ¿no? Tenía muchas ganas de verla, entonces pues bueno, un abrazo a todos los que lo conocimos y esperemos que... Bueno, y después de este momento tan serio que es muy extraño acá en Comic Conexión, me gustaría decir, Gordo, que mencionas esto, pues me gustaría también regalar el último póster de Héroes que tenemos aquí, como mencionas, un luchador urbano. La pregunta para poderte ganar este póster es, yo siempre he dicho que el verdadero héroe mexicano o el superhéroe mexicano siempre han sido, mínimo en mi visión, los luchadores. Entonces lo único que tienen que hacer es escribir un correo a comic-conexion@hotmail.com y díganos quién es su luchador favorito y por qué. ¿Les gusta el cibernético? ¿Les gusta Blue Demon? ¿Les gusta el santo o el hijo del santo o quien sea? Nomás díganos qué es ¿qué son las características? Perro Aguayo era un maestro. ¿Qué son las características de esta personalidad? ¿O cuál es la personalidad? ¿O por qué tienen... particularmente una personalidad llamativa para ustedes, ese luchador? Y es curioso, fíjate cómo se han dado las cosas esta semana, porque el jueves pasado, cuando fuimos a nuestra tienda de cómics favorita a comprar nuestro material, ¿sí?, nos encontramos con que Image, una editorial que ahorita últimamente se ha dedicado mucho a sacar cómic independiente o cómic no tan tan comercial o tan de tirada comercial. Se está yendo comercial. Como que a cómic de creador, ¿no? Ajá, Creator-owned. Resulta que consiguieron la licencia para uno de los cómics que ahorita tiene más popularidad en Francia, que además está siendo publicado por una editorial de mucho, mucho, mucho calibre en Europa, que es Humanoides Asociados. Ajá. Lo diría en francés, pero la verdad es que con esta enfermedad prefiero no arriesgar el físico. que es una antología que se llama Lucha Libre, que es muy curioso, porque resulta que son unos personajes chicanos viviendo en el este de Los Ángeles. Ok. Que creen que son la reencarnación de cinco momias aztecas que están para proteger la ciudad. ¿Por qué me recuerda eso a un episodio de Buffy? No, pero de Ángel. Sí, cierto. La quinta temporada de Ángel. El caso es que este cómic es muy curioso porque son personajes chicanos en el este de Los Ángeles, escritos por un belga y dibujados por franceses. Entonces es como muy, muy extraño. Una mezcolanza muy extraña. Pero lo lees y funciona maravillosamente. El cómic surge cuando el escritor belga se muda a Los Ángeles y en su primera semana le roban su estéreo de su coche. Sí, exacto. Sucede. Pero él, como viene de otro mundo, se le hace así como... Totalmente extraño. Esto es tierra salvaje, Dios mío, ¿no? Ajá. Entonces, en esas experiencias en Los Ángeles nace Lucha Libre y resulta que en esta historia la banda que se dedica a robar este estéreo son hombres lobo. Ok. Se pelean contra una tribu de Dime. De, como africanos. ¿Suena como? Ajá, okay. Etcétera. Su enemigo es un enanito que es un imitador de Elvis que se llama El Bese. Ok. No les mates el cómic. Mejor diles. Gran historia. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden conseguir en Comicast, básicamente en cualquier tienda de cómics. Pídanlo. Va a ser mensual. Ok. Y cada número trae aparte distintas historias. La historia principal es los Luchadores Five, de Luchadores Five, que son estos personajes. Pero hay otras historias adentro muy, muy chistosas. Léanlo. Y curiosamente ayer, insisto, para que veas cómo da vueltas la vida. A ver. Ayer me llegó por correo normal, que es muy bonito cuando recibes cosas por correo normal ya. Ah, ¿sí? Un cuate llamado Miguel Ángel Mar, que es de Tamaulipas y que es editor ya de cómic independiente desde hace un rato. Ajá. Lanza una antología que se llama Desde la Tercera Cuerda, que es una antología de luchadores. Okay. De historias cortas de 4 páginas de luchadores por distintas personas, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, yo he platicado con Mike por Messenger y tal, lo conozco desde un rato. Y bueno, me llegó la antología, será cosa de que tú la leas para que tú des tu opinión. Ok, con mucho gusto. El caso es que ya habiéndola leído, pues búsquenla, cómprenla en realidad. Yo particularmente le veo el mismo problema que le veo a todas las antologías mexicanas, y es que son muy disparejas en calidades. Entonces, por algo que yo estoy notando, estás diciendo que un belga puede interpretar mejor algo tan mexicano como un luchador, y los mexicanos nomás no pueden contar una historia interesante con algo que es tan mexicano. No, y eso es algo que he dicho desde hace mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo subí a mi blog una nota muy larga acerca del género de luchadores. Sí. A algunos les gustó lo que escribía, a otros no tanto, como a Oscar González Loyo, al cual le mando un saludo. Un fuerte abrazo también. En el sentido de que los luchadores como género ya tenían como muy muy basadas sus convenciones, digámoslo así, ¿no? Entonces es muy curioso. Además de que, bueno, la factura de la gente que trabaja en Francia es ya prácticamente impecable, ¿no? Mientras que la de la mayor parte de los artistas independientes en México está todavía muy muy en pañales, vamos, apenas como encontrando su nicho. Uh-huh. En la antología, curiosamente, yo no noto en realidad historias sobre el género de luchadores. Son historias donde escogen a los luchadores como un pretexto, ¿no? Voy a mencionar una en particular, dos en particular que me ofendieron. A ver. ¿Cómo decirlo? Me ofendieron. Hay una que es totalmente homofóbica, donde tratando de hacer una crítica diciendo que la lucha actualmente ya es un circo. Okay. Resulta que el personaje que escoge para representar ese circo es un personaje que es abiertamente homosexual. Okay. Entonces, supuestamente el gran problema de los luchadores ancianos con este luchador nuevo es que es homosexual, es amanerado y se besa con sus rivales en el ring. Eso a mí se me hace de una calidad de... Como que ya estamos en el siglo XXI, ajá, es tiempo exacto. de hablar de otras cosas porque la homosexualidad ya es tan normal. Es otra cosa, ¿no? O sea, por favor... Y digo, y yo puedo decir que es tan normal, no solo porque tenemos a un radioescucha que es abiertamente gay. Uh-huh. Tengo varios amigos que son abiertamente gays y son divinas, ¿no? personas. Exacto, no entonces como que, como que aprovechar y tratar de decir que la lucha libre es un circo usando un personaje homosexual me parece deplorable, debo decirlo así, deplorable. Okay. Y segunda, hay otra historia donde el luchador después de pelear le pagan muy poco. Como la secuencia de Spider-Man, la primera. Ajá. Que le pagan apenas unos billetes. Y el diálogo final me encanta. Chales, mejor hubiera terminado la escuela. Maldita sea. Si bien es cierto que hay un montón de gente dentro de la lucha libre. Ajá. Que por cuestiones de su vida no termina estudios. Están diciendo que son analfabetas todos los luchadores. Hay otro montón de luchadores que tienen carreras universitarias. Que son licenciados. Que hacen maestrías. Entonces de pronto... decir que... generalizan demasiado. Exactamente. No, y aparte con ese tipo de argumentos que a mí particularmente se me hacen bastante deplorables. Okay. Cuando se supone que esto nace como una especie de homenaje a la lucha libre, entendamos, ¿no? Los luchadores exóticos o los luchadores con ciertos toques homosexuales existen desde los 40. Uh-huh. No son nuevos. Y atacarlos de esa forma se me hace deplorable. Okay, y después decir que los luchadores son analfabetas se me hace peor todavía. Porque estás agarrando a los héroes. Verdaderamente mexicanos y los estás poniendo como una bola de idiotas. Es algo que decía en mi artículo que voy a poner un link en el blog. Okay. Nos da vergüenza nuestra propia idiosincrasia, nos da vergüenza de dónde venimos como cultura. Y este tipo de ataque sobre la lucha libre se me hace una prueba fehaciente de eso, ¿no? Uh-huh. Si lo vas a homenajear, homenajéalo bien. Uh-huh. Pero no digas que ser homosexual está malo, es un circo. Uh-huh. No digas que los luchadores no van a la escuela, ¿no? Hay historias más interesantes, por supuesto. Hay tres historias que a mí me parecieron muy entretenidas. El problema base de la antología es sobre impresión y sobre trabajo de edición. En general, chéquenla, cómprenla, léanla, disfrútenla. Mira, y exijan más para siguientes entregas, ¿no? Es que yo lo que veo que está sucediendo con todos los cómics mexicanos, siempre hay un pero. Sí. ¿Cómo me encantaría poder leer un cómic mexicano y que no hallara un maldito pero? Por decirlo, Micro. Leí Micro, yo tuve peros con Cristóbal. Micro, tú no. Cristóbal, tuve peros con Cristóbal. Por decir, la única cosa mexicana que pude leer sin ponerle un solo maldito pero fue Living with Shine. Qué curioso. Pero bueno. Espero que los trabajos mejoren. Desafortunadamente, como pueden ver en todos sus relojes, el tiempo se nos ha acabado. Tenemos muchas cosas de que platicar. Desafortunadamente no pudimos tocar todos los temas. Espero que la próxima semana no se caiga la computadora, ¿no? Y podamos abarcar más temas. Exacto. Me gustaría decirles, y antes de que nos vayamos, ya que se reunió el programa, Miguel Ángel, ¿sí? Un saludo, perdona que no te lo vamos a mencionar, pero es que en serio, cada vez que te mencionamos algo pasa en el programa. Exactamente. Pues pero bueno, gracias por tu comercial y por tu apoyo, ¿no? Estamos regalando Comic Zone número 3, si estoy en lo correcto, que es la portada de Wonder Woman. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com y mencionen un villano de la Mujer Maravilla. Y también estamos regalando el póster de Héroes. Nomás díganos cuál es su luchador mexicano o hasta americano, si quieren, favorito, y qué es lo que les llama la atención de este personaje o de este luchador en particular. Y chequen por favor el blog en http://diagonal/diagonal con mi conexión con unas olas en medio con mi conexión.blogspot.com. Y pues nos vamos con mi rola. Sí. Pero antes también, para todos los que me quieran escuchar en la noche porque me están preguntando, agréguenme a su MSN, a reika@rkmix.com. No voy a decir la página por respeto aquí, obviamente. Muchas gracias, Reika. Pero pues vámonos con esta rolita de Like Night Alumni, que es de Seamus a Hey and Paul Emmanuel. Es un remix muy buena rola. Perdón, antes de irnos rápidamente, les recomiendo que visiten un blog de un buen amigo que se llama Rodrigo A. Juárez. Okay. Lo pueden encontrar en el blog de Con mi Conexión como Los Rollos Sagrados de Rodrigo. Uh-huh. Está haciendo un listado de películas mexicanas divertidísimas. Chéquenlo, por favor. En cualquier caso, ya nos vamos. Buen sentido del humor. Sea lo que sea, Rodrigo tiene un excelente sentido. Y es un gran tipo y conoce mucho ese tipo de cosas. Entonces, chéquenlo. Nosotros nos vamos, nos escuchamos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Me caigan bien, me caigan mal. Muchas gracias por escucharnos. Aquí. Y bueno, esto se llamó Con mi Conexión por Autoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Ahí está el beso de The Under. Nos vemos. Bye.